Finalmente empleó su última moneda en la tómbola. Estaba a punto de regresar a casa cuando por el rabillo de ojo vio algo espantoso. Tumbado en una jaula con aire triste y desamparado, ahí había un gran oso pardo, oso pardo. Una pequeña placa situada en la parte frontal de la jaula indicaba al el nombre del oso, Lucas.